¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y espero que en el día de hoy, en este programa, podamos tener dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener la excusa de tener dos charlas interesantes. ¿Qué les parece? En el día de hoy vamos a tener una lectura positiva y una negativa. ¿Usted qué clase de persona es? ¿La que le ve todo el lado positivo a todas las cosas? ¿O es la que le ve el lado negativo a todas las cosas? ¿Está esperando que haya una mala noticia para hacer de las suyas? ¿Eh? Bueno, le damos la oportunidad para que tanto sea como uno como el otro pueda salir satisfecho de este programa. ¿Qué les parece? Este programa se escucha aparte de las ondas radiales, se puede escuchar a través de internet. Hay muchas páginas de internet que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming, como es esta radio. También hay una plataforma que se llama RadioCut.fm. Ahí se graba toda la programación de la radio comunitaria, así que pueden escuchar este programa o algún programa que a ustedes les interesa y que no se quieren perder, lo pueden escuchar o volver a escuchar. Para sacarse algunas dudas, lo puede hacer tranquilamente. Y si no, este programa se guarda en una página de internet que se llama archive.org. Ahí en el buscador ponen Leyendo Oyendo y aparecen todos los programas, valga la redundancia, de este programa. Muy bien, vamos entonces a la lectura del primer artículo, ¿qué les parece? Y se llama Dos gemelos argentinos trabajan en una misión a Júpiter. Fernando y Andrés Lasagni diseñaron e hicieron impresiones en 3D de partes sensibles de la sonda que pondrá en órbita en agosto la Agencia Espacial Europea. Y el artículo dice así. De chicos rompíamos los juguetes para conocer cómo funcionaban. También muchos dispositivos electrónicos que nunca se pudieron reparar. Y una vez incluso prendimos fuego a una frazada en casa de nuestros padres. Las cuestiones técnicas siempre nos atrajeron. Fernando y Andrés Lasagni tenían 9 años cuando su padre los llevó sin previo aviso a un instituto de computación. Ahí empezó todo. Solo dijo, vengan. No llevábamos ni una hoja de papel para anotar. Pero nos fortaleció mucho el pensamiento lógico, porque cuando aprendimos a programar y el lenguaje de la computación, nos favoreció para pensar en estructuras. En el pensamiento científico es muy importante saber desarrollar una idea, relató Andrés. Estos gemelos idénticos nacieron en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, el 27 de agosto de 1977. Los dibujos de naves espaciales, aviones y cualquier vehículo de transporte inundaron su infancia y cuando terminaron el secundario, en un colegio industrial de orientación técnica, no dudaron en iniciar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Comahue Neuquén. Nos interesaba mucho la química y tuvimos que hacer un estudio de mercado, dejando de lado, por ejemplo, la música que nos atraía, pero iba a ser difícil vivir de ella. A mí también me encantaba jugar al vóley, pero me hice una autoevaluación y asumí que nunca iba a ser profesional, contó Fernando. Sus caminos se separaron por primera vez en el 2002. Andrés viajó para hacer su tesis de grado en a Alemania y el destino de Fernando fue Austria. Se doctoraron con mérito en el 2006 en ciencias de materiales. Irse del país y dejar a todos tus afectos no es algo sencillo, pero teníamos ganas de demostrar que podíamos. Además, teníamos muchas cosas de las que preocuparnos. No hablábamos alemán, era una nueva ciudad y un nuevo equipo de trabajo, dijo Fernando. Y mucho miedo, que nos generó la necesidad de sobrevivir y encarar la situación con otra valentía, apuntó Andrés. Su trayectoria fue amplia y diversa. Andrés fue investigador en el Georgia Institute of Technology en Atlanta, Estados Unidos, y ahora vive en Dresden, Alemania, donde es profesor en la Universidad Tecnológica y director del Center for Advanced Microphonics en el Instituto Fraunhofer IWS. Se convirtió en un referente mundial en tecnologías láser para el tratamiento de superficies. Se trata de darle a la superficie nuevas propiedades y funciones para elevar su valor agregado y generar características únicas. Esto lo hacemos a través de tecnología láser y lo llevamos a sistemas competitivos para la producción. También de desarrollar una tecnología para generar este tipo de funciones para abaratar los costos de producción, lo cual significa incrementar la velocidad de fabricación de las estructuras, que son muy específicas y pequeñas. Lograr una alta resolución y definición a esas velocidades, hacer las dos cosas en simultáneo, en general es complicado, explicó. Y añadió el ejemplo. Hay un insecto en el desierto que por la noche, cuando bajan las temperaturas, condensa el agua sobre su caparazón para poder beber durante el día. Con tecnología láser a alta velocidad podemos conseguir que el agua no se adhiera a la superficie de las alas de un avión, disminuyendo muchos problemas y posibilidades de accidente. Pero además consiguiendo que el avión se desplace a mayor velocidad, gastando la misma cantidad de combustible. Podemos imitar las superficies que ofrece la naturaleza, fabricando estructuras muy pequeñas, del orden de los nanómetros, muy precisas y específicas. Se me chispoteó acá un renglón. Dice, bueno, sigamos. Fernando emigró de Austria a España, donde trabajó en la empresa Iberespacio. Y después se mudó a Sevilla, donde ocupa la dirección técnica del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales. Allí se especializa en los procesos de fabricación avanzada e inspección, automatización de procesos aeronáuticos, desarrollo de materiales por impresión 3D y ensayos para la industria aeroespacial. Ayudamos a las empresas del sector a mejorar sus procesos de fabricación e inspección para que sean más competitivos y para que no dejen de ser líderes tecnológicos en lo que hacen. Así desarrollamos nuevas tecnologías de fabricación, como lo es la impresión 3D, para realizar estructuras aeronáuticas en satélites y automatizar procesos y bajar costos. De esta manera, mejoramos la competitividad de las empresas y eso se consigue con investigación, detalló. Trabaja con más de 300 empresas del sector y su equipo desarrolló aplicaciones para plataformas aeroespaciales utilizando esta tecnología de fabricación aditiva, como los cohetes lanzadores Ariane 5 y Vega, o aviones de transporte como era el Airbus A400M. En Sevilla hay uno de los tres polos aeronáuticos de Europa, donde se ensambla un avión completo, junto a Toulouse, Francia, y Hamburgo, Alemania. Cuando llegué hice inversiones de en torno a 8 millones de euros solo para empezar a trabajar. Y de ahí luego pueden salir esas cosas punteras a nivel mundial que hacemos hoy día, añadió. Y sumó, poner un kilo en el espacio cuesta entre 20.000 y 30.000 euros. Si buscamos una tecnología de fabricación que nos permita hacerlo más ligero, podemos ahorrar mucho dinero. Hicimos dos vidas distintas, pero seguimos siendo muy unidos. Cuando uno está bajo de energía, el otro tira del carro, explicó Fernando. Aunque estemos lejos, siempre nos apoyamos, completó Andrés. Hacía 3 años que no visitaban la Argentina, desde el 2019, pero se vieron por última vez la pasada Navidad en Dresden. La semana pasada se reencontraron en Buenos Aires por unos días, donde dialogaron con este periodista. Por un lado, desarrollaron un proyecto conjunto, fabricar piezas de impresión 3D metálicas para aviones y modificar su superficie, cambiando los materiales por otros más ligeros. Hay piezas que se fabrican en el sector en titanio, porque son muy resistentes a la corrosión y no se oxidan. Pero con los tratamientos que hace Andrés se pueden fabricar en aluminio, que pesa prácticamente la mitad y que no estén en contacto con entornos húmedos. La podemos reemplazar, destacó Fernando. Además, el equipo de Fernando en el CATEC fabricó los componentes de impresión 3D en aluminio pertenecientes a la estructura de la sonda espacial JUICE, que volará el próximo agosto en una misión histórica de la Agencia Espacial Europea, a las lunas de Júpiter, en busca de vida interestelar. Conseguimos aligerar la sonda en 15 kilogramos, que es muchísimo, cuando hablamos de sistemas para el espacio. Sus 11 componentes con distintas funciones, los soportes de los sensores de misión para los trabajos de investigación en la Luna, los soportes de los stack trackers que ayudan a establecer la posición de la sonda en el espacio, y los soportes de las ruedas de inercia, explicó. La nave será impulsada por un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa y se calcula su llegada al sistema joviano en el 2030, ya que el viaje a Júpiter dura casi 8 años y operará en el planeta y sus lunas alrededor de 3 años y medio. En el 2033 la nave espacial deberá entrar en órbita alrededor de Ganímedes, después de completar varias órbitas y maniobras sobre Júpiter y las lunas Europa y Calisto. Durante el recorrido, la gravedad de las lunas Calisto y Ganímedes ayudarán a dar forma a la trayectoria de la sonda espacial, y se realizarán 2 sobrevuelos en la luna Europa para estudiar la composición del material de la luna y el primer sondeo del subsuelo, explicó. Y agregó, también se realizarán observaciones de los polos de Júpiter. Los frecuentes sobrevuelos de Calisto permitirán observaciones remotas únicas de la luna y mediciones in situ en sus proximidades. La misión culminará con un recorrido orbital dedicado de 8 meses alrededor de Ganímedes. Los instrumentos que la sonda llevará a bordo, explicó el experto, incluye cámaras, espectrómetros, magnetrómetros y un radar de penetración en el hielo. Es una misión muy compleja porque hay una ventana única para el lanzamiento. Los planetas están alineados en un espacio temporal muy pequeño. Y si nos pasábamos de agosto, teníamos que esperar muchos años más para volver a tener una oportunidad. Es muy desafiante y la tecnología es única, dijo. Y aseguró que comenzaron la fabricación de las piezas 3D en el 2018 y las entregaron a principios del 2021. Ambos fueron galardonados con la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación Argentina en el 2019. Aseguraron que su éxito aguarda el mismo sacrificio que cualquier trabajador. Es mucho, pero no más que cualquier ciudadano que se levanta a las 5 de la mañana para abrir su negocio y mantenerse. Aprendimos a ser eficientes con el tiempo, a ser multitarea, día a día y durante muchos años, señaló Fernando. Mi consejo a todos mis estudiantes doctorados es que sepan escribir bien. Una de las herramientas más importantes para tener éxito en el ámbito científico es que sean buenos escritores. Ser breve y conciso, desarrollando una idea y poder explicarla al resto es fundamental, apuntó Andrés. Y añadió, hay un déficit de ingenieros y tecnólogos en el mundo. Los países mejoran su calidad de vida cuando son capaces de desarrollar tecnologías por sí mismos, como Irlanda o Corea del Sur. Pero se necesita además de inversión, personas que se decidan por el mundo de la ingeniería y las ciencias duras. ¿Qué les pareció este artículo? Interesante, ¿no? Siempre nos mandamos la parte cuando hay algún argentino que se destaca por su trabajo en el exterior. Pero lo que no nos ponemos y no nos detenemos a pensar es que no es, yo voy y hago las cosas y soluciono todo. No, es mucho sacrificio, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Cosa que tenemos que tener en cuenta para nuestra vida también. No solamente para la vida de los demás. Si queremos lograr algo, si queremos progresar en algo, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle esfuerzo, tenemos que dedicarle trabajo, tenemos que dedicarle sacrificio. Sin eso, no vamos a lograr nada. Y eso es lo que nos tiene que diferenciar. No recibir, sino también preocuparse por tener para dar. ¿Qué les parece ese pensamiento? Muy bien. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que recomendó que los estudiantes o los aspirantes a científicos sepan escribir bien. A mí me llama mucho la atención cuando escucho leer a un estudiante del secundario que tendría que saber leer bien, que no sabe leer. Al no saber leer no pueden comprender un texto, y menos escribir. Así que ahí tenemos trabajo por hacer. Y este es un desafío para los docentes y para los padres y para los alumnos. Muy bien, vamos al intervalo musical. El 9 de abril del 2009, para mí fue el día de nacimiento de Susan Boyle. Ya hemos pasado música de Susan Boyle en algún momento, y yo en ese momento me acuerdo que les comenté que la música fue la que salvó a Susan Boyle. ¿Por qué? Porque era una persona retraída, desgarbada, una persona que uno la veía por la calle y no le llamaba la atención. Y la música transformó a esa persona. Y hoy quiero compartir con ustedes esa audición del 9 de abril del 2009, cuando ella participó en el Britain Got Talent cantando una canción. Si tienen la oportunidad de ver el video, van a ver que los jueces, al verla, no daban dos pesos con ella. Pero cuando ella empezó a cantar, van a ver cómo se transformó la cara de esos jueces. Así que vamos a escuchar esa audición. Hay partes que están hablando, pero espero que les guste. Ahí viene. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of... It's a collection of... villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Hello. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. Like, what are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. No wine untasted. Thank you very much, Susan Pierce. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on the show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant. Susan, I knew the minute you walked out... Oh, Simon! ...on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Got a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? I don't know about that. You are? I don't know about that. OK, moment of truth. Piers, yes or no? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Amanda, you too! Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's three yeses. Bueno, ahí, ¿qué les pareció la voz de Susan Boyle? Después que ella termina de cantar, escuchamos la voz de los jueces que le hacen la devolución de lo que ella cantó. Bueno, se habrán imaginado que estaban todos embelesados por la calidad de la voz de ella. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda parte del programa. Para los que recién se enganchan, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babreñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, les aviso que el lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición del programa que están escuchando en el día de hoy. Vamos a la segunda de la lectura del segundo artículo. Les dije que por ahí no era una noticia positiva. Pero bueno, lo que no tienen las noticias positivas es que nos desafían a transformarlas en positivas. ¿No les parece? ¿O ustedes es lo que le tira más línea al fuego? Bueno, vamos al artículo. Dice, los piratas del Sábalo acechan entre la Argentina y Uruguay. Usan lanchas nuevas y navegan de noche para eludir los controles. En la zona de Colonia obtienen hasta $4,800 por cada cargamento de pescado y bebidas. Y el artículo dice así. Por la noche, el Río de la Plata es como un desierto oscuro. Más si no hay luna. Son menos de 2 horas y media para cruzar hacia Uruguay, con la lancha cargada hasta los bordes de pescado o cajas de Fernet. Van sin luces, pero rápido. Con un tracker de 8,5 metros nuevo, sin lujos, que lleva montado un poderoso motor Honda de 250 HP fuera de borda recién adquirido. El intercambio de dólares por el pescado y la bebida se produce en el medio del río, frente a la boya Ollarvide, cerca de la isla Martín García. Otras veces directamente frente a la costa uruguaya. Pero de este lado del canal, ante Nueva Palmira o Riachuelo, a 5 kilómetros de Colonia. Lo del desierto no es una licencia poética. Los propios pescadores llaman así al río en sus charlas, porque les permite ver de lejos al guardacostas de prefectura, para acelerar a fondo y salir planeando si hiciera falta. Así operan los piratas del Sábalo y del Fernet. Pescan en la desembocadura de los arroyos Maldonado y Medrano, frente a la cancha de River, donde los sábalos lomean sobre la superficie. Ahí hierve de esos peces, que se alimentan de materia orgánica de desecho. Sin los sábalos, el ecosistema colapsaría. Lo saben los dorados, que van allí a alimentarse. Cuando son atacados por los dorados, hacen un borbollón sobre el agua que se calma recién cuando se extiende la mancha de aceite que dejan sobre el río. Señal de que fueron cazados. pero se ve cada vez menos a los dorados porque los piratas del río están depredando a los ávalos. Estos pescadores extienden su zona de pesca hasta Quilmes, más al sur y sobre el río Uruguay, en la desembocadura del Guazú. Actúan con recelo de la ley, pero invoca la protección política de un senador provincial peronista de Entre Ríos que habría intercedido por ellos. Llevan hasta 16.000 kilos de pescado por semana en sus tracker cargados, unos $12.800 en efectivos a la semana. Días atrás, un semirrígido de la prefectura naval sin luces y con el motor silencioso regulando al ralentí, se acercó al amparo de la noche a unos pescadores que estaban contra los malecones del puerto de Buenos Aires, frente a la usina de Puerto Nuevo, buscando surubíes atraídos por el agua tibia, encarnando con anguila. Lo sorprendieron y le dieron la voz de alto. Los pescadores se asustaron y los hombres de prefectura los echaron, no sin antes advertirles que no los estaban siguiendo a ellos, sino a los trasmalleros, dijo a este artículo un testigo de la escena. En una buena jornada, con el contrabando del pescado y del fernet a Uruguay, sacan hasta $4.800 en un solo día. Tantos son los billetes que cambian por pesos que compraron en pocas semanas terrenos, televisores de 55 pulgadas, electrodomésticos, hornos de microondas, autos usados y hasta una caja fuerte para guardar los billetes que cobraban de los acopiadores uruguayos que les compraban las cargas. El sábalo casi no es consumido en Argentina. El 90% se exporta a Brasil, Colombia y África, donde se lo utiliza para hacer harina de pescado o aceite de pescado, que es utilizado en la elaboración de alimentos balanceados. Los cupos de exportación se redujeron en el último año a poco más de 6.000 toneladas por las bajantes del Paraná. Parte de esta actividad ilegal fue revelada por pescadores artesanales del Río de la Plata y navegantes frecuentes que los ven asiduamente pescando con trasmallos que muchas veces se enredan con sus hélices. Otros usuarios del río fueron amenazados por estos pescadores furtivos. La otra parte de esta actividad fue corroborada por una investigación del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Biri, que detuvo y procesó con prisión preventiva a 4 personas por contrabando triplemente calificado. Los detenidos son Leonardo Fabián Ceballo, Maricel Soria, Sergio Gabriel Ceballo y Walter Manuel Cano, procesados con las agravantes que implican el número de personas que intervinieron en la maniobra, el hecho de que su mercadería puede afectar la salud pública y por el valor de la mercadería que llegaría a los 30 millones de pesos. Ha quedado acreditado en las probanzas recolectadas en el marco de la presente investigación que pudo haberse logrado un patrimonio evaluado de más de 30 millones de pesos, contando para ello con embarcaciones y logística para mover miles de kilos de pescado de contrabando, obteniendo así ganancias en dólares, sin poder justificar ninguno de sus integrantes capacidad económica registrada para acreditar legalmente dicho nivel patrimonial, afirmó el juez Biri en su procesamiento. El problema es criminal, pero también ambiental. Silvio Arenas, inspector de la Dirección General de Fiscalización de Entre Ríos, le dijo al juez federal Biri que las normas de la zona donde actúa la organización permiten pescar hasta 100 sábalos, boga y tararira diarios con redes, pero no pueden exceder de los 250 metros de paño y un nudo o mayor. No pueden exceder los 250 metros de paño y un nudo o mayor a los 15 centímetros, para que los peces más pequeños puedan escapar. Arena dijo que el tipo de pesca de la organización era predatorio y descontrolado. Favorece a los pescadores furtivos la técnica que usan, el lanceo. Una vez que la ecosonda de la embarcación detecta el cardumen, se fondea en la punta de un tramallo y se gira en círculo, mientras golpea el agua para que los peces asustados vayan hacia la red. Este tipo de pesca no está permitido, dijo Arena, quien sostuvo que es una actividad predatoria incontrolable que afecta de manera grave el recurso natural ictícola, ya que realizan este tipo de lanceo entre 2 y 3 veces por día, capturando los cardúmenes, sobre todo en época reproductiva que va desde octubre a marzo. La Prefectura Naval dijo que hace operativos y envió información sobre el decomiso de redes y trasmayos en Quilmes y Ensenada. Se explicó que fueron labradas infracciones administrativas por falta de matrícula o elementos de seguridad. La excepción es la investigación entrerriana, donde la prefectura hizo vigilancias en la noche, discretas averiguaciones entre pescadores y vendedores mayoristas de Fernet. Así dieron con los contrabandistas. Desconocedoras del Río de la Plata describieron las maniobras de estos pescadores clandestinos. Los que antes eran unos desarrapados del río, ahora se presentaban como pescadores poderosos, que se dedicaban a la pesca indiscriminada, encargando trackers nuevos en los astilleros y pagándolos $60,000 en efectivo, cruzando a Uruguay. Hasta identificaron una casa en la zona de la Barquita, donde se mezclan las islas del Delta, Salvajes, Agreste, con los Bajos, y se confunde el límite entre Buenos Aires y Entre Ríos, la Argentina y Uruguay. Suelen pescar también boga en la boca del Guazú y casi llegando al río Uruguay. Se paga mucho mejor. Estos datos sueltos de las fuentes que recorren el río encontraron corroboración en la investigación federal del juez Hernán Viri. Los investigadores realizaron escuchas telefónicas sobre los sospechosos. Sus conversaciones revelaron cómo se manejaba la organización y cómo lavaban la lluvia de dólares inesperada que recibían y que los llevaba a cambiar su tren de vida. Por ejemplo, uno de los detenidos, Sergio Ceballo, conversa con un colega al que llama Perrín y le cuenta su negocio. ¿En dónde estabas sacando? ¿Estabas en la Martín García vos? Le pregunta Perrín, a lo que Ceballo respondió, claro, sacábamos cerca de la cancha de River, más o menos, frente ahí al puerto de Buenos Aires, ahí donde se termina el puerto, ¿vio? El último canal, Canal Sur. Perrín le volvió a preguntar, ¿y eso va todo al Uruguay? A lo que Ceballo respondió, todo al Uruguay, sí, a veces lo entregamos en conchillas, y el que pesca realmente sábalo directamente se lo lleva al Uruguay, está 87 pesos casi. La pesca llovía como maná del cielo. Ustedes están en la gloria con el pescado en el Uruguay, están en la gloria, le dijo Perrín a Ceballo, que le contestó, sí, sí. Esta semana, en 4 días, sacamos 16.000 kilos. Sacamos allá y lo vendemos todo sin problemas. Y podíamos traer más, le traíamos más. En otra conversación, hablan de la protección que necesitaban para evitar a la prefectura. Che, escúchame, mañana tenemos que estar en la municipalidad. ¿Vos decís que nos van a dar bola en la municipalidad de...? Y uno de los interlocutores interrumpe. Yo hablo con el senador Leo. A lo que Ceballo recrimina, pero ya tendrías que haberle mandado un mensaje al senador, boludo. Su interlocutor explicó, no puedo hablar con el senador sin ir allá primero a preguntar si me lo dan. La prefectura infirió que Ceballo se presentaría a la Municipalidad de Islas del Ibicuí para conseguir que cesen allí los controles de la prefectura, ya que les aplicaron multa, por lo que tenían que conseguir un permiso municipal para trabajar en la zona. Motivo por el cual habían utilizado influencias políticas, a través de un senador provincial de nombre Daniel, que supuestamente intercedió por ellos ante el gobierno comunal. La justicia federal investigó al senador provincial, siguió esa pista, pero sin encontrar nada que lo ligue al caso por ahora. La organización buscó protección en la municipalidad porque ya había chocado con la prefectura de Villa Paranacito y la de Ibicuí. Además, buscaban hablar con el senador provincial, que ya los había ayudado, dado que tendría mucho empuje político para interceder ante el jefe de la prefectura local, utilizando influencias a su favor para presionar y salir impunes de infracciones. La organización había alquilado una casa en el arroyo La Barquita, en el Delta, para cuando se trasladaban a pescar en esa zona. En las escuchas se habla de operaciones de cambio de más de $5,000, de la compra de más lanchas y de abrir la ex pesquería Gali, centro de operaciones de la organización, sobre la costa del río Uruguay, como un balneario para lavar el dinero del negocio. El Fernet era un agregado, pero cuando bajaba el volumen de la pesca, compraban entre 20 y 60 cajas de 12 botellas cada una, que pagaban aproximadamente a $3 en Gualeguaychú y las vendían al doble en Uruguay, un complemento del pescado. De las escuchas surge que Maricel Soria, por ejemplo, se interesa en comprar una casa nueva y que adquirió un terreno. y Leonardo Ceballo estaba averiguando por una Jeep Renegade con un motor fuera de borda nueva y dejó un adelanto de $3,000 para un barco nuevo que le estaban armando en un astillero para ir a pescar corvina en abril. Incluso se fueron de vacaciones en el verano a Miramar a una casa alquilado en $55,000. El movimiento de dinero es tal que en enero pasado los sospechosos compraron una caja fuerte que fue encontrada y secuestrada en la casa de Leonardo Ceballo y su pareja, Maricel Soria. Ella al parecer ahorraba dólares en paralelo, a espaldas de su marido, y le comentó a sus amigas: «Me compré la trituradora que me faltaba, me compré el microondas, ¿qué más? Me compré el tele de 55, el tele de 32 y un equipo». Su amiga le dijo: «Ja, te compraste una banda». Maricel le contestó: «Y sí, porque viste que yo tenía eso ahorrado. Mirá, yo estoy pagando $1,200 todo en efectivo». La buena les duró unos meses, entre el 14 de noviembre del 2019 y el 5 de marzo pasado, cuando los allanaron y los detuvieron. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? Escalofriante, ¿no? ¿Cuánta desidia que hay, no? ¿Cuánto abandono? ¿Cuánto es falta de responsabilidad en cumplir las funciones públicas? ¿Cuánto, por ejemplo, el ministerio, no sé si es ministerio, secretaría, dirección de ambiente, que sabe que pasa esto y que le interesa poco y nada? Así como se manifestó en el tema de los incendios en Corrientes. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy, el programa número 256. Como siempre, lo hacemos escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar una composición de un autor que se llama Bizet. Y vamos a escuchar, seguramente vamos por el tiempo que nos queda, vamos a escuchar la suite número 1. Pero tenemos acá guardada la suite número 1 y la suite número 2. Así que cuando la computadora me obedezca, que ahora se me puso rebelde, y podamos poner en línea este tema de Bizet, lo vamos a escuchar. Les vuelvo a recordar que cualquier cosa, si quieren escuchar este programa nuevamente, pueden acceder a la página de internet archive.org y ahí ponen en el buscador el nombre del programa y pueden escuchar el programa del día de hoy y programas de semanas anteriores. Hay muchos programas allí guardados, así que espero que lo puedan aprovechar. Bueno, ahí viene. Muy bien, vamos a escuchar a Bizet entonces, espero que los disfruten y nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Oyendo. Espero que les haya resultado de agrado los artículos que hemos leído en el día de hoy. Vamos a ver, esta computadora no me quiere hacer caso, pero bueno, y me obligaba a mí a hablar, y justo estoy ahí está, estoy con un mate en la mano, así que no, todavía no lo puedo tomar, lo estoy usando de segundo micrófono. Ahí viene Bizet.